Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el delfín común. Están entre las especies más inteligentes que habitan el planeta. De hecho, pueden establecer fuertes lazos sociales donde algunos individuos heridos o enfermos son cuidados por otros, incluso a la hora de ayudarles a respirar empujándolos hasta la superficie. Se ha podido comprobar que cada delfín posee un nombre propio o silbido característico que sirve para llamarlo en manada. Se encuentran relativamente cerca de las costas y a menudo interactúan con el ser humano. Como otros cetáceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas. Además, utilizan la ecolocalización. Hoy en día, las principales amenazas a las que están expuestos son de naturaleza humana. La longitud del delfín común adulto varía según la zona. Alcanzan un máximo de 2 metros con 60 centímetros, aunque la mayoría de los especímenes adultos no superan los 2 metros con 30. Los machos son ligeramente más grandes que las hembras. El peso medio del adulto es de 80 kilos, con un máximo de 136. Está presente en Canarias desde los meses de diciembre a abril. En cuanto a su aspecto, decir que tiene un complejo patrón de colores que recuerda a un reloj de arena en posición horizontal, lo que sirve para desdibujar su silueta y confundir a sus predadores y a sus presas. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote. Reserva de la biosfera.